Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 87ª emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y lo que queda del señor Lagartija. Hola, amigos de esta enfermedad. Queda muy poco, ya ha tomado su medicina el lagarto y no le gusta. Sí, sí. Y ahí está. No, Muda, tengo... debo tomarlo todo. Sí, todo, ¿verdad, Muda? No, con gusto a frutilla no y tenemos. Se bebe esto. Sí, se bebe y es muy bueno para la resaca y queda súper chingón, muy triste y muy contento. Sí, quiero volver a estar solo triste y muy contento. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la tripulación de esta prestigiosísima nave espacial que surca los cielos gracias a la muñeca mágica que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Y los aplausos de los marineros servirán de puente. No, que sí, va a seguir feliz al menos por una semana, aunque cuando cae en la realidad, como nos pasa mucho de nosotros, volvemos a golpear nuestro casco lustroso contra las paredes. Cuidado con los perros calientes. Sí, perros calientes. Uno de los 114 que se devoró el señor Lagartija, bueno, esto mezclado con algunos alcoholes. Bueno, pero eso no hace mal. No, pero está bien para que los niños aprendan y ganen. Sí, ¿no? Que sí. Yo escuché en la radio que mezclar perros calientes con mucho alcohol. Sí, o panchos en Argentina, o hot dogs en los Estados Unidos de Norteamérica, sí. O salchichen en no Alemania. No lo mezclen con alcohol. No los, sí. El alcohol hace bien, pero los cosas de eso hacen mal. Claro, así que sobre todo si no le echa mucha salsa, ¿verdad? Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a quien no come esas cosas, en realidad, porque es antiestético. En la moda. Sí, sí, sí, es súper erótico. Cuando lo come en público la moda, hay más de un güey que... ¡Ay, me gustaría ser hot dog! Señoras y señores, con ustedes la tripulante, la estrella, quizás la mejor productora que haya dado la radiofonía en la historia, ella es... La Muda. Sí que sí, la mejor. Sí. No hay otra. No tenemos comparación a partir de... Tenemos Muda. Ella y sus primas gobiernan aquí. Pero ponme de beber otra cosa, porque esto no me gusta. La medicina es medicina. Si la medicina te apetece, te agrada, no es medicina, güey. Así que bueno. Bébetela. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a quien no hace asco a las medicinas, que cuando se enferma, él mismo se pasa el antivirus y queda, pero más que chingón. Sí, generalmente falla, pero no importa. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, diga lo que diga, él es el Mico. ¡Ah, grande Mico! ¡Mico, eres tú! Sí, por Dios, sí. Es el Mico, no te puede... Porque eso es por el aliento, ¿no? Sí. Y hasta aquí, Mico. ¡Ay, se te ha muerto algo debajo del paladar, cabrón! Señoras y señores, nosotros listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar. Y si el mundo es violento, traicionero, mediocre, repulsivo, antiestético, desagradable, invasor, irrespetuoso y advenedizo, seamos originales, pasemos por las playas de lava, perdidos entre las selvas arrasadas, mutando para seguir soportando camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Desde la majestuosa nación peruana llega Bizarre. Ah, hola, Bizarre. Y Bizarre dice, hola amigos de mis noches extrañas y cómplices de que el mundo cambie. Soy Bizarre, siempre hay algo que contar y bueno. Cuando hablaba con alguien recordé que cuando escuchaba maullar a mi gato, sí, sentí que hablaba. Oh. El gato, en algún momento de este programa el señor Lagartija solo interpretaba el lenguaje de los animales. Sí. Pero se ve que hay gente que ya está comprendiendo a los animales de alguna Perfecto. Manera, señor Lagarto. Y el gato le maullaba y ella sentía que hablaba. Él trepó un techo muy alto de pequeño, el gato cuando era pequeño, sí. Y yo le dije, dice Bizarre, que baje, pero él le dijo, no, no puedo. Está bien. Está bien. Es su comunicación. Pero sí, en un maullido, sí. Generalmente, o sea, sí, dicen, lo primero que dicen es no, no puedo. Es no, no puedo. Como las los... palabras de un gato, sí, son no, no, no puedo. Puedo. Así como el niño, sí, dice mamá, papá. Luego pueden hacer todo. Sí, pero lo primero, el gato es como que primero se niega. Sí. Y luego es capaz es de cualquier cosa. Se niega cosa. A ser gato. No es consciente de su gatudez, digamos. No, no, no, para nada. Bueno, es lo que ocurrió con tu gato pequeño, sí. Bizarre, no te preocupes. Y él, pero luego se hizo bien gatito. Sí, o sea que no es que Bizarre está loco, que en un maullido escucha como que no, Bizarre. Los gatos hablan y, le, sí, y el sí. No, no puedo fue fehaciente. Exacto. Así que tranquila. No quería, dice, y a veces decir que sí y me mandaba a freír monos. Eso puede ser que un gato, por ejemplo, diga... A freír monos, sí, bueno, pero... Gato, ven aquí. Debe haber conocido antes un mono. Claro, porque si no... Porque si no, no puedes saber qué es un mono. Claro, uno no puede hablar, no puede hacer construcciones lingüísticas de algo que desconoce. Puede ser, no, Bizarre, más datos. Sí. Llevaste a tu gato al decirle... Porque no es lógico un gato, tú le digas, por ejemplo, ¡ay, sal de ahí, peludo, que me llenas de pelos el sofá! Y él te diga, ¡meow, meow, voy a freír gato, baja puta! No, voy a freír monos. Ah, voy a freír monos. No, claro, no, sí. No se puede autofreír, claro, ¿verdad? No, porque dice, ah, bueno, ven que te frío. Claro, un gato como primera razón no, sí. No atenta contra no, sí mismo, contra su naturaleza gatuna. Jamás. Bueno, voy a freír monos, te digo, cuando no quería comer. Ah, cuando no quería comer también era. Ajá. Ah, ya está tu comida, gatito. Voy a freír monos. Claro, es que no le gustaba. Mal llevado el gato de Bizarre, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy rebelde. Dios, aquellos, dice, bueno, también tengo una noticia trágica hoy, pero que hace unos días murió alguien, mi hámster. Oh, lo lamentamos muchísimo. Bueno, imaginamos ¿cómo que se llamaba? Para el sepelio del hámster. Hay que buscar un hámster de reemplazo también aquí. Sí, sí, hay sí, que sí. ¿Cómo se llama el hámster? Primero debes debemos saber. Juntar a, no sé, ¿quién elige el hámster de reemplazo? Raticas, ¿no? Son raticas o cuis. Que o cuis. Eligen el hámster de reemplazo. Bueno, no debes sé, esperar a que esté el humo blanco. Sí, se reúnen los otros hámsters, sí, también, sí, sí. Que están, pero no están, tienen que ser hámster que estén habilitados para ser tu hámster. Claro, o sea, sí, no, sí, todos sí. Tienen, no todos son. No cualquier hámster puede ser tu hámster. Claro, no es hamsterible no. Toda ratica que ande por ahí. No, que no. Ellos se reúnen y en determinado momento se elegirá el hámster que será de Bizarre. Sí, que sí, seguramente será italiano. Sí, un hámster italiano. Así que Bizarre, ten paciencia. Estas fotos son para Margarita. Es cool. Dice, a ella le gustan los hombres musculosos y sin panza, como yo. Dice el Adolfo de Tucumán. No, Adolfo. Que Adolfo, no importa, Adolfo. Sí. Sigue compitiendo. Eso es como las promociones que vienen en las tapitas de gaseosas y sigue participando. Te pido una cosa. Hoy es tu cumpleaños, ¿verdad, Adolfo? Creo que es el cumpleaños. Ah, sí que sí. Sí, porque entre tanta confusión, el Adolfo. Bueno, pide, no importa, hoy es tu cumpleaños. La vida sí. Disipada del Adolfo. Si no es tu cumpleaños, te vamos a cantar feliz cumpleaños. Tú acéptalo y diga muchas gracias. Exacto. No hagas el papel de no, no es mi cumpleaños porque te daremos en la madre, cabrón. Así que los cumplas muy feliz, Adolfo. Un, dos, tres, va. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas, Adolfo. Que los cumplas feliz. ¡Órale, cabrón! ¡Pasa la pipa ahí! ¡Viva con Adolfo! Si no es tu cumpleaños el 12, pues te lo acomodas importa, para sí. En algún en el calendario. E igualmente, no entiendo por qué ha venido mensaje de él que dice, el cumpleaños del Agustín, estamos en pedo, luego festejaré mi cumpleaños, me voy a pelar. Tantos mensajes que... Claro, nos ¿saben confunde. ¿Cómo hace? Too much information. Sí, nos decía confunde un todo, célebre sí. Músico pedorro llamado Sting cuando cantaban The Police. Sí. Too much information hace que tú no puedas póngale, regularizar sí. Cuál es la información realmente pertinente. Así que, Adolfo, feliz cumpleaños y al carajo. Hola, hijos de Minerva y Patrick Sutskin desde Marabatío, Michoacán, México. Les saluda San Pascualito Red Reloaded. Hola, San Pascualito. Hubo un concurso de belleza en Marabatío. La ganadora va a representarnos en la feria que comienza a mediados de este mes. Ah. Y todo fue, como dijera el señor Lagartija, muy chingón porque estuvo muy culero. Sí que sí. Las chicas no sabían hablar ni daban pie con bola a sus ideas. Oh. Ah, entonces las chicas... ¿Cuál es la idea que quieres representar, señorita postulante a Miss Marabatío? Ah. Tengo bien los pechos. Sí, tengo bien los pechos. Era algo como del muro de Berlín que cuando cayó. No, no, no, no, no quería hablar de eso. No, del Papa, del mensaje. Ah, no, sí, deberían sí, hablar sí, del Papa. Pero bueno, esta, mi mensaje es como de que. La paz, el, de la paz general. De, es como que la habla paz. De la paz. Bueno, que haya mucha paz. Sí, sí, sí, estamos contigo. ¿Está bien con eso? Qué, qué bello, que cuando las mujeres hermosas piensan así interesante. Sí. ¿Usted cree, señor jurado, que debería expandirme más en la idea o está bien así? Un poquitito, a ver. Que haya mucha... Abre un poquito más las piernas, que, a ver. Que haya mucha paz en todo el mundo. Ah, eso es fantástico, sí, sí. Gracias. Sí. ¿Me da, por favor, mi etiqueta? Es mi número, sí. El 7, gracias. Y bueno, y así fueron sucediéndose. Sí, sí. Y bueno, y el que conducía todo esto, parecían los presentadores y parecía el pinche muñeco de la tele. ¡Ja! Dice, la gente iba convencida de que estaba en lo más in. Dice, eran puros guanabes. Dice, lo más rescatable fue la música africana de unos chavos de Guanajuato. Y al final ya pedote me fui a echar un palomazo con mis amigos que estaban tocando rock. Dice, espero que puedan mandarles el video que un amigo sacó. Él trabaja para el canal de televisión de aquí y está lleno de humor involuntario. Pásenlo pipa desde Maravatío, Michoacán, México, capital del humor involuntario. Se despide de San Pascualito, Rare and Loaded. Postdata, más vale parecer un idiota con la boca cerrada que abrir la boca y disparar toda duda. Y disipar toda duda, en realidad. Disparar toda duda está más que bien. Disipar toda duda, me corrijo aquí, era la frase de San Pascualito, Rare and Loaded, que está más recargado que nunca. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Ya que llega la raza tal genia y aquí está alguien diciendo hola, hola chicos, al menos yo los considero así. Ay, chicos. Ah, sí. Está bien, gracias. Ah, de chicos. Claro, dice así, soy Giselle, conectándome desde la capital de la sonrisa. Conéctate, Giselle. Antes de que me levantaría, bueno, antes de todo me levantaría los ánimos que ustedes hayan leído mi mail, porque hasta el momento he escuchado miles de quejas, reconocer que se han convertido en uno de mis vicios, porque a pesar de todos los obstáculos y dificultades que se presentan, sí o sí debo escucharlo, sobre todo a ti, pirata. Ah. Me fascina tu voz, es demasiado seductora. Mis amigas piensan lo mismo y no y no sabes cómo te imagino cuando me encuentro sola. Ah, wow. Envíanos besos. Eres bancado Barry White. Sí, eso sí. Me pone chingón. Dice, envíanos besos a Natalie, Pau, Pau, Sime y sobre todo a Carla, porque sí. Su cumple ha envíale sido. Envíale besos en las cachas. Sí, a ver las cachas, niñas. Oye, esta subió, esa, supo feo. ¿De quién es? Sí. Dice, bueno, porque el cumple, el 7 de abril es su cumple. Porfa. Ah, ya ha pasado. Ah. Lo lamento. Entonces, bueno, que, feliz cumpleaños. Bueno, la línea es muy fina, así que ahora paso a ser aborrecible, no seductor, mi voz es una mierda, es todo un asco, no cumplo con la gente y me odian. Así que está bien, volví a mi naturaleza. Y a ella le encanta escuchar cantar eso de no sé por qué. Bueno, no cantaremos nuevamente. No, discúlpanos, no, no. Criatura celestial, pero esto así, de esta manera no va. Solo una vez sí, solo una vez en la historia. Dead es de Chihuahua, México. Dice, ¿qué ondas de acá de Chihuahua? Mi error de no saludar en un mensaje anterior. Tenía rato sin oírlos, pero he vuelto a ir sus pendejadas. ¿Sigo quejándome ahora de la pinche escuela que chingue su madre la Facultad de Ciencias Químicas? Ahí se ven mientras vemos estallar la universidad. ¿Pero por qué? No sé, porque se ve que hacen combinaciones y dice, a ver, me hacen unos alcoholes, el profesor mismo, sí, sí, sí. Se me hacen unos alcoholes para la clase que viene, y va y se los jala, se los ve, ah. Y nada, y están en la universidad hace 7 años que están para eso nada más, para alimentar la ebriedad de este profesor, que imaginamos no es el austral, porque el austral está en la UNAM. No, el austral no. El austral es un hombre serio. Sí. ¿No? Eduardo desde Tarija, Bolivia. Sospecho que el señor pirata es uno de los tantos piratas de encuentro de niños que en un acto sobrenatural... Ah, de cuentos de niños. Ah. Ya me había cargado el Michael Jackson, digo. No, de cuentos de niños que en un acto sobrenatural salió del cuento y ahora pretende conquistar el mundo mediante un programa de radio. Aliado, claro, al señor Artija Mutante que logró sobrevivir a la bomba atómica de Hiroshima, guiados por supuestamente un mico venido del planeta de los simios que en una confabulación misteriosa consigue adeptos mediante un mensaje oculto en cada uno de sus programas. Bye, tripulantes, sigan adelante con sí, su plan. Está bueno, pero no es sí. Decir. No, yo los apoyo, dice igual Eduardo. Sí, una vez que encontramos a alguien que nos apoya y nuestra misión igualmente era otra. Quizás lleguemos a hacer eso, pero, sí, pero no será, es así. Será involuntario. Claro. Será como el humor que hay en Marabatío. Sí. Totalmente involuntario. Tengo alguien por aquí que dice, ¿qué tal? Soy el Neto de Guerrero Negro, Baja California, Sur de México. Hola, Neto. Es nuestro amigo el Neto, sí, ¿no? Sí. Hace tiempo les escribí. Bueno, cuando ya la cagamos porque había una morra por ahí dando vuelta y dijimos que era como que su amante y esas cosas. Sí. Y parece que no, le dieron una madriz y todos sus compañeros de trabajo. Pero ahora dice, quiero a un chingue su madre para los que matan focas en Canadá, para los canadienses. Ya les mentamos la madre. Sí, también, sí, cabrón. Es más, a las focas también les a mentamos la madre. A las focas también, sí, por sí, dejarse sí, no. matar. Y no hacer un ejército para... Es verdad. Claro. El ejército revolucionario. El hombre no puede estar en todo, de que, que no maten a las focas, que cada uno se tiene que cuidar. Las focas... Y si las focas ganan, que tomen el pueblo. Que tomen el poder. Sí, que sí. Poder, que empiecen con la presidenta, el primer ministro canadiense, que sea una foca. Exacto. Y que luego de ahí la revolución foca y sí, llegue sí. a todas partes. Y así con los distintos animales. Y sí. Y, sí, todos los que es estén verdad. Escuchando en el zoológico. En estos momentos que sí. muchos escuchan, en caso que el mundo se sintió, porque sus cuidadores se distraen, ¿no? Exacto, y sí. la comida al rinoceronte. Vamos. Y dejan encendidas las PCs que hay en cada una de sus jaulas. Le decimos a la señora primero Pantera Negra unirse. Sí, señor Pat. En parejas así como el juego de cartas, ¿no? Póngale, claro. Y había uno que solo no van a llegar. El gato negro queda solo. El gato negro es el de Bizarre, a lo mejor. Queda moviendo sí, ahí sí. que es de fríete un mono. Bueno, solos no van a llegar. Únanse y que los animales vuelvan sí, al sí. poder, ¿eh? Tapatío Rascabuela de Guadalajara, Jalisco, México. Es hora, es tiempo de que ya las focas dejen de estar pendientes de si los hombres los ayudamos o no. Claro. Las focas ya están grandes. Sí, como las ballenas. Ya, las ballenas. Ballenas. Bien pinche grande. Las ballenas están bien grandes y están. Claro, no, que están solas. Que si Greenpeace, que los japoneses que nos cazan, no. que chinga tu madre. No, no, no. No vengan acá con mamadas, señoras ballenas. Defiéndanse solas. Sí, ustedes sí. tienen el power y nada. Ya dejen que de esa gente se dedique a otras cosas. Bueno, el zapatillo Rascabuela de Guadalajara, Jalisco, México dice: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí les doy un chiste. Véngale. Cierto alpinista se cayó de un acantilado y pues como pudo, se agarró de una ramilla pequeña. Ajá. Y empieza a gritar desesperado. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Pero gritando desesperado, sí. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Usted desesperado gritaría auxilio? ¿Eh? ¿Por qué el desesperado grita auxilio? No, yo grito nada más. Uno quedaría así como en pánico, ¿no? Bueno, pero ese alpinista... Gritaba, sí, SOS. SOS, auxilio, ayuda, auxilio. Y bueno, hay alguien allá arriba. Decía el alpinista. Claro. Hay alguien allá arriba, preguntaba los gritos de desesperado. Sí. Entonces desde el firmamento retumbó una voz gruesa y majestuosa. Yo te ayudaré, hijo mío. Estaba pedote. Siempre está pedote. Yo te ayudaré, hijo mío. Pero antes de todo, habrás de tener fe y confiar en mí. Decía la voz, claro, no gruesa sí, sí. desde el firmamento. Sí, sí, está bien, confío en ti, dijo el alpinista ya desesperado. Primero, suelta esa rama. Y el alpinista soltó la rama. Se volvió a agarrar rápidamente y dijo que no hay otro alguien más allá arriba. No tenías fe, güey. No, cabrón, te debes confiar. Se llevó al payaso. Ahí está, bueno. Lo que pasa es que es difícil confiar. Sí, en esos momentos uno es más fácil. Ese es un confiar. Cabrón que está arriba haciendo una voz así fuerte. Y... Sí, claro. Claro. Está con un megáfono haciendo chistoretes a los alpinistas. Sí, que dicen, suéltate. Ya cayó otro. La hueva es de Julián. No, la güera, perdón. Ah. La güera es universal. Pero la güera. La güera. La güera también es. Esa en todas partes, sí, güeras, sí. ¿verdad? La hueva, decía, esta es la güera. La sí, güera, sí. la rubia, dice, la güera de Juliaca, Perú, dice, hola amigos chilangos, ¿qué onda? Bueno, quiero quejarme de una flaca llamada Evelyn Miranda, a la que le decimos la 25 por ser tan creída la mona. Es una mona que se la cree y le dice, ajá. ¿por qué le dicen la 25? Tiene que ver la 25 con ser creída. Bueno, no disculpa sé. Mi ignorancia. No algo debe tener que ver. Sí, seguramente. Bueno, ahí te ves, morra. Dice, hola, soy Alecita. Hola, Alecita. Sí, y... Alecita es el diminutivo de Alexia. Ah, porque tú pones, tienes una bebé y le pones Alexia y le quieres decir sí. diminutivo porque a los bebés siempre le quieres decir diminutivo. Sí. Es algo que se llama Roberto. O sea, que no puedes. No, no puedes. No, entonces no. hay nombre Aldo. Vale. Sí, Marta. ¿Cómo se llama la niña? Marta. Se llama Marta. Entonces Martita no. No. ¿Cómo se llama el niño? Aldo. Sí. Aldito. No. Suena como claro. No, no. Y Alexia. sí. caen en esa disyuntiva, como sí. Alexita, no. que suena como suena que como existe, que Alexita, como niño, una cosa así. Sí. Así que puede ser Alexita. Sí, sí. Dice, y solo quería decirles que me gusta su programa y decirle al pirata que me reencanta su voz. Si hay algún lugar donde el pirata ha de bajar en algún momento, será Tarija, entonces, sí, sin duda. Donde dirá, hola, ¿qué tal? Y todos harán, no, ya no se parece. Claro. Dice, no, pero bueno, en base a lo más importante de este mensaje, saludar a los chicos de la radio Luis de Fuente, especialmente a Marco Antonio. Sí, bueno, sí. Y decir, bueno, felicitaciones, son nuestros compañeros de trabajo ahí en Tarija, y radio Luis de Fuente ya comprobó que se escucha, pero un chingo, ¿eh? Bueno, Helter Skelter es de Caracas, Venezuela. Dice, mi segunda visita al ministerio, es decir, mi visita al Ministerio de Educación, parte 2. Ajá. Rápido superé la náusea y volví a sentirme bien. Yo no necesito hacer esa cola para pedir información, pensé. Subí al departamento de personal y pregunté, ¿me van a jubilar? ¿Cuáles son...? El Skelter se tenía pelo. Sí. ¿Me van a jubilar? Imagino los que estaban trabajando en ese momento. Claro, ya otro loco ha entrado aquí, va de seguridad. Dice, aparte, no se activan rápidamente. Los empleados municipales y gubernamentales tienen como otro ritmo. Un delay. Tiene como un delay. Un rolae. Tú le llamas y levantan la cabeza así como una tortuga. Sí. Y te miran como diciendo... Y bajan la cabeza. Y nada más. Sí. Y nada más, es así. Tú te quedas con la incógnita. Bueno, y eso entró y dijo, ¿me van a jubilar? ¿Cuáles son los requisitos? Sí, señor, debe llenar... Ha trabajado. Primero, haber trabajado y estar viejo. Y le dice, no, sí, señor, debe llenar. La planilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Has tenido suerte, güey, porque te las han pedido de corrido. Sí que sí. Realmente es la planilla 55B, la 114, el foro 28, entrar a internet, bajarse y copiarse el 322 y luego... Y tú no te acuerdas un puto número. No, pero en este caso, llenar la planilla de la 1 a la 7, traer la fotocopia A, B, C, D y F, tener 155 años de edad y 55 en la empresa. ¿No es sospechoso todo eso? No, güey, son las reglas del juego. Sí. Es así. Nadie menor de 155 años está ganando una jubilación, ¿no? Merecible, ¿verdad? Que te permita vivir solo de eso. Está bien. Sí, así sí. que, Helter Skelter, en Caracas, Venezuela, en el DF mexicano, en Buenos Aires, Argentina, en Perú, y donde quieras que lo veas. Bueno, un abrazo para ti. ¡Ey! No lleno todas las planillas para que lo veas. Ah, no, cabrón, así no te... Mira, te falta la... nos olvidamos en la otra visita de decirte que todo esto va por fotocopia, sellado por escribano público y con autorización de... Debes pagar el sellado. Sí. Además tienes que ser mayor de 155 años y lógicamente venir para terminar el trámite, venir con tus padres y con tus abuelos, güey. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Señoras y señores, es un honor para mí presentar en estos momentos al hombre que más sabe de deportes en el mundo. Él es Eliomar Tecolote. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué tal, Eliomar? ¿Cómo está, Eliomar? Se lo ve más viejo. ¡Ey! Se lo va a llevar la chingada si sigue así. Escúcheme, sí, viejo. Un poco, unas canas de nacido. Está más viejo. Ha sido el cumpleaños de Eliomar Tecolote. Lo ha celebrado con unas prostitutas asiáticas. Sí. Que, sí. Muy bellas putas. Un carito que está en la carretera de Andalucía. Sí. Kilómetro 372. 62 jóvenes años. 62. Toda la dentadura casi completa. Vale. Casi. Se me toma el aire por acá. Eliomar, yo lo que... En estos momentos no le vamos a cantar feliz cumpleaños ni nada. Deje escapar su aire por todos los orificios que tiene el cuerpo. Puedo quitarme los vientres. Y le pido, por favor, que entremos de lleno a lo que ocurre en el deporte. Sí que sí. Qué bien, bueno, es que se me escapa el aire. No, trae un vaso con agua, algo es puro. Es que me han traído la dentadura nueva, pero es XL. Me queda grande, me baila. Le baila. Escúcheme, Leoma, ya que le baila. Porque no vamos de hecho con historias conmovedoras del deporte. Exactamente. He estado analizando la columna del martes pasado. Sí. Y realmente fue horrible. No tengo que hablar de deportes. ¿Por qué no? Son los hechos anecdóticos. Cuando usted quiere que sea informativo, es pesado. No, pero las anécdotas deportivas que trae usted que abonan al fair play, al juego limpio, a la cosa emocional, emotiva. Bueno, sáquenselos, por favor. Ay, no, digo, esas son las cosas que realmente gustan. Esos datos que no encontrarás en otro medio. Que el compayito a veces le... Te voy a contar una historia conmovedora. Ahí está, niño, siéntese junto a Eliomar, por favor. Los Tigres de Monterrey tienen una porra fiel que los sigue a todos lados. que se llama Libres y Locos. Libres y Locos. Los Libres y Locos tienen un integrante. Sí. Un integrante para destacar. Un integrante menos. Se llama Daniel Ocañas, o se llamó en vida Daniel Ocañas. ¿Y usted la historia? Un muchachito de Monterrey que era muy fanático de su cuyo sueño era ver a los Tigres jugar en Argentina. ¿Jugar allí en la República Argentina? Quería ver, ese era su sueño. Quiero ver a los Tigres de Monterrey jugar en Argentina. Jugaban contra el Banfield de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia. El Banfield Club. Un equipo que se llama Banfield. El Banfield Club. Yo no conozco tanto de fútbol argentino. Está bien. Hay uno que se llama Banfield. Debe ser un equipo muy destacado porque tiene un buen nombre. La Libertadores, ¿verdad? La Libertadores juegan. Entonces, bueno, el muchachito sacó los tickets, sacó las entradas, tenía todo preparado. Viaje en avión, imaginábamos. Exactamente. Y vio que hay gente con suerte. Sí. Y nosotros. Bueno, el muchacho es de uno de nosotros. ¿Qué pasó? Auto, carretera, adiós niño. ¿Murió? Murió todito. Bueno, la mente iba a tener una historia emotiva. Pero bueno, el niño viajó a Buenos Aires. Niño viajó, no se pongan de pie. Revivió, esperen que revivió. No resucitó. No. Viajó a Buenos Aires, pero dentro de una ánfora. De una cajita y hecho cenizas. Mire usted. Cenizas, lo quemaron y lo llevaron. Bajaron en el aeropuerto con su partida de difusión y mostraron la entrada. Aquí está la entrada. Claro, que había sacado antes de transformar. Lo entró el utilero a la cancha y luego lo llevó a la tribuna y descansó en un escalón de la cabecera visitante del Club Banfield. Durante todo el partido. ¿Le habrá gustado el partido? Los Tigres ganaron 3-0. ¡Qué bien! 3-0, tremendo. Es una historia como la primera vez que un equipo Tigres gana en la Argentina y encima goleando. Realmente conmovedor. El primer equipo mexicano que gana en esas tierras gauchas. Imagino qué conmovedor, ¿no? Su sueño post-mortem. Y ahora será como la mascota del equipo, ¿verdad? Porque trae como suerte. Su sueño era que tiren las cenizas en el estadio de Tigres. Y lo tiraron el domingo antes de jugar con el Cruz Azul. ¿Y cómo salió el partido? Perdió 3-0 el Tigres. Saquen las cenizas. Saquen todas las cenizas. ¿Quién tiene que barrer aquí? Con una aspiradora o algo. Lo lamento, pero vamos, estamos barriendo los pastos y descansaré en su casa como debe ser ese niño. El Omar realmente emotivo, Es realmente, eso. Son esas historias emotivas. Basta de mariconeados, deje de llorar. Esas cosas son inherentes a otro tipo de deporte, como el rugby, que está lleno de gente de caballerosidad y de hombres que se tocan. Hay que abonar Hay que abonar. Sí, el Adolfo se toca. Hay que abonar a la caballerosidad, a la caballería. Exactamente, hay que cagarlas. Hay que abonar a la caballerosidad. Pero usted no está a favor del fair play, la no violencia. A mí me encanta que se maten a trompadas. El fútbol tiene que ser así. Tú ves a tu rival y eres tu enemigo y tienes que pisar la cabeza. No es un mensaje que debe ser licuado con su cerebro. No, de verdad, es el mensaje desde el medio de comunicación. Bueno, está bien. Me arrepiento. ¿No le sirve ejemplo, por ejemplo, lo que ha pasado con las porras más significativas opuestas en Polonia, que luego de la muerte del Papa Juan Pablo II, el clásico donde siempre se mataron a trompadas? Es todo lo que tienen que hacer. ¡Muerto el Papa! O sea, es decir, se ha muerto. El próximo no va a ser polaco, así que no le debemos nada a nadie. Habían jurado por la voluntad del Papa en un momento. ¿Cuántas veces jura? Cruzando los dedos, no tiene validez. Está viciado en nulidad. Dios lo va a perdonar. Dios nos perdona. Y el minuto de silencio en Escocia por la muerte del Papa también. En Escocia son anglicanos, no tienen por qué hacer minuto de silencio. Está muy bien que hayan silbado. La gente del Hert no sabía lo que hacían. Es como cuando tú vas al cine y no empiezas más la película. ¿Qué haces? Silba. Pon la cinta. Entonces ellos silbaban, no entendían nada. Tiene razón en esto. Bueno, tengo mensajes para usted. Muchos, en cantidad. Qué fin del romano pacífico que ha vivido. Somos los campeones del rugby argentino, dice Leomar. Sos el Maradona, solo servís para el fútbol. Gracias. Viejo puto. Maradona Coppola, ¿qué soy? Le estoy traduciendo lo que dice aquí. Vamos, naranja, y habla de Tucumán y la Adolfo. Vamos, naranja. No es Holanda, no se ponga sensible. Pero Tucumán tiene colores naranja. No sé. San Pascualito Rey Reload dice, ¿por qué Leomar no habla de los monarcas de Morelia? ¿Por qué? Se batió Michoacán, México. No me cae cae bien la monarquía. Desde que tuve una affair con la reina Isabel, madre, con la reina madre. Que pero nada se rompe, cabrón. Yo fui parte de la Guardia Imperial. ¿Por qué Pachuca por Toluca, amiguitos de la María Tijuana? ¿Por qué Pachuca por Toluca? El cura de San Mateo Atenco. Dices, ¿es papable el cura de San Mateo? No, no creo. Solo para pedirles que me disculpen con Mr. Eliomarte Colote de Boer por haber reclamado esa mentira que dijo. Cuando venga por perdonado. Aquí, nos echamos unos chicholes al cole. Perdonado. Y platicaremos sobre el tema y discutimos si la grabación era correcta o no. Mi religión es amplia y te acepta dentro de ella. Puedes... Y ya que, a salvo de todo. Hasta el animal, cállese. Y ya que él predice lo que siente, los partidos y cómo verán, dice los poderosos. Yo predigo lo que siento. Los poderosos bicampeones Pumas de la UNAM serán los campeones de la Copa de Campeones y subcampeones de la CONCACAF. Déjame tocar. A ver. ¡Sí! Es el toque el mismo. ¡Qué asco! ¿Será? Sí. Pero, y va, no va con... ¡Sí! Pero basta, se están toqueteando. Pero va con esa prisa. Ay, de Costa Rica. ¿Qué estamos hablando? Sí, ya le pregunté las cosas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Sí qué? ¿Sí van a perder o van a salir campeones? Van a quedar ahí, van a llegar a la final. A la final están. Oh, a la final. Cuando estemos en una final, analizo de nuevo. No puedo ver tanto. Ah, no puede ver tan lejos. No puedo ver tan lejos. Está bien, bueno, pero... Si no, vería mi final. Le tiene cierta fe a los Pumas de Lugano, entonces. Fin. Sí. No. Por y de la mano de Bruno Mariano y algo van a sacar. Aquí tengo un mensaje medianamente extenso. Medianamente extenso. No interrumpa y escuche bien, ¿eh? Saludos al pueblo de Tarija. Ya tengo que dejar de interrumpir. Pero es que el viejo no puede dejar de tengo hablar. Tengo que dejar de interrumpir, Sam. Viejo sí. De mierda. Ya deje de interrumpir. Dice, desde Tarija, la ciudad más chula de Bolivia, vengo con una queja para ustedes. Dice, seguro saben, como todo macho de fútbol. ¿Usted es macho? ¿Es macho machín? Sí. Bueno, en Tarija tenemos un equipo de fútbol profesional que se llama Grupo de Travestis de la Cancha y que una manga de acomplejados en la tribuna que son como la muda y nunca hablan, no saben cánticos ni nada y encima están a punto de descender. Es difícil jugar contra Corsatos. Claro. Sí, el frustrante equipo se llama Unión Central. Son unos teletubbies, son la vergüenza para Tarija. Dice, les pido que mediante su programa, que se escucha altísimo aquí, carajo, dice, pidan que vuelva el poderoso equipo de Ciclón, que somos hijos de puta para hacer barra y somos bien peleadores y muy peligrosos, somos delincuentes. Muy bien, señores, es el ejemplo de... Esa es la gente que no. Tiene que venir a la cancha. No. Estos niños me han entendido. Esa es la gente que... ¿Dónde se vio que la familia tiene que ir a la cancha un domingo? ¿Para qué están los shoppings? ¿Para qué están los cines? ¡A la cancha! ¡Vámonos, redicuetes! No, ¡hijos no, de puta! Dice... Y que pisamos a las viejas cuando están por cruzar. Pero no habla de... Dice, esto es fútbol y no sí. Esos maricones, hijos de puta. Por supuesto. Madre, central. Ah, bueno. Dice, son unos putos de máxima expresión. Dice, fíjense que en el partido de fútbol contra el Bolívar vinieron aquí a Tarija los del Bolívar y le sacaron la mierda a los de la barra del Unión. Dice, ¿cuándo se vio que jugadores visitantes le pegan a la barra local? Muy bien, no sé la verdad, pero o sea, lo que pasa es que este niño lo único que tiene en su vocabulario es mierda, hijos de puta y todas esas cosas. Sí, porque agrega. Tendría que ampliar un poco ese espectro para que eso pueda sí, aquí lo amplía. Analizar la situación. Aquí lo amplía. Sí, unionistas, hijos de puta. Viva así. Es un mensaje claro. Claro. Es un mensaje claro. Bueno, que la fuerza nos acompañe, dice por otro lado. Yo no creo que esté bien abonar al fútbol de esta manera. Sí. Yo, Eliomar Arturo Bricio Carter Ticolate de Boer, me comprometo en este solemne acto a viajar hasta Tarija a darle clases de aliento a la barra de Unión Central. Ah, bueno, la banda, sí. Los voy a enseñar a alentar y vamos a hacer la mejor barra. Clase 1 de aliento para Unión Central. Póngale, a ver, ponga su brazo izquierdo en posición a ver, horizontal. Horizontal, ahí ahora estoy. Póngalo vertical al sol. Vertical al sol estoy. Muy bien, ponga su boca en forma de tubo. Oh. A ver, sí, muy bien. Y deje expeler un soplido de aire por ese tubo. Oh. Al mismo tiempo que agita el brazo hacia adelante. Eso es aliento. Muchas gracias, Eliomar. Eso es aliento. Ya puede ir a alentar a los unionistas ahí a Unión Central. Exactamente. Luego les enseñaré a hablar. Gracias. Lo importante es que escuchan el rugido. Es importante para el fútbol no saber hablar. Es importante el rugido. Eliomar, por otra parte, por último, ¿qué le ocurrió a mi amigo Chávez Vicera? A su amigo Chávez Vicera ha tenido un problema. Le ha pegado a la mujer adentro del auto. Chávez Vicera es una vergüenza esto. Iba manejando por la carretera. Chávez Vicera es un defensor charrúa. Exactamente. Garra charrúa. Iba por el Boulevard Brasil. Y se ve que la mujer algo le dijo, te quedaste plantado en el offside y te has quedado, la chica también era uruguaya. Entonces, Chávez Vicera Lo traicionan su temperamento. Es un indio, es un charrúa y no pudo más. Y se dio vuelta y le dio un violento revés en el morro a su mujer. Y le dejó los dientes en la nuca. Lo peor es que él se estaba amamantando al niño. ¿En ese momento? En ese momento que mezcló su leche materna junto con la sangre. Y el niño, bueno, ahora está aprendiendo a tomar un licuado nuevo. Él pensaba que era un sundae de frutilla o algo para el estilo. ¿Y yo de visera? Yo de visera, lo único que atinó a decir fue: no fue falta, juez, fui a la pelota. Fueron las palabras de Joe Vicera. Eres la vergüenza del Uruguay, Joe Vicera. Repudiamos tu acto y... Es uno de los pocos machos que se paran debajo de los faroles todavía. Eso es lo que queremos para el fútbol charrúa. Elio Marte Colote de Bor. Muchas gracias por todo. Tengan una semana sanita y recuerden, el deporte es salud. Esa lucha interna encarnizada, sobrecogedora que se armó dentro de ese Fiat en el cual viajaba Joe Vicera y su mujer. ¡Vamos, Joe! ¡Córtale el párpado! En caso de que el mundo se desintegre, si el aburrimiento te invade, tócate. Si por alguna razón no puedes, relájate. Nosotros lo haremos por ti. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Hola, hijos de la panocha de Madonna, ¿cómo están? ¡Oh! La panocha de Madonna, dame plata. He salido de ahí. Necesito lana, mami. Bueno, soy el interno 761 reportándose desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. ¿Qué tal, interno? Les vengo con unos chistoretes. Ah, venga. Interno. Jaimito llega al colegio y le dice a su madre: mamá, mamá, hoy hemos aprendido en el colegio que el mundo da vueltas. Por la tarde su madre lo manda a comprar, pasa una hora, dos horas, tres horas, cuando... cuatro horas. Y la madre, viendo que no volvía, se asoma por la ventana y ve a Jaimito sentado en las escaleras de la entrada, sale y se sienta a su lado y le pregunta a Jaimito: ¿cuándo vas a ir a comprar? A lo que el niño le responde: como el mundo da vueltas, estoy esperando que pase por aquí en un supermercado. Muy bien, interno, sí. Gracias, interno. Sigues igual. Bueno, besos a la muda, mentadas de madre a Mico por no haber puesto aún la nueva despedida. El capitán Minero, que no joda, porque Mico, el Real es malo. Es un buen equipo, es el Barca, así que Capi, no está, se sonríe el Capitán Vinilo. Sí. Ha llegado tu intento de sofocarlo en un mal momento cuando acabas de perder, estar derrotado todo el Barça por 4-2, sí, sí, ¿verdad? Sí. Así que no vale la pena. Les cuento que en la República Oriental del Uruguay se está instalando dos papeleras, dice Chacalito. Chacalito está, a ver, ubiquemos geográficamente esto. Chacalito está en Entre Ríos, República Argentina. Sí. Hay un río que divide, ¿no?, la República Oriental del Uruguay de donde vive Chacalito. Ajá. Entonces Chacalito está sentado a orillas del río, sí que sí, y ve como en la costa de la República Oriental del Uruguay le están construyendo algo que a él no le gusta. Oh. Porque parece que van a tirar mierda al río, desechos nucleares, desechos tóxicos, cadáveres, vomititos, bueno, y esas cadáveres cosas. Cadáveres por todos lados. Sí, no hace falta que instalen la papelera. Dice, así que bueno, estas, si se instalan, ocasionarán un gran desastre, dice Chacalito. Y cuando le pregunta a uno: ¿qué desastre, Chacalito? Dice: ahí te ves. Y se retira. Pero es un gran desastre, sabe que viene un gran desastre. Aquí les envío un sitio para que miren. http://todo eso. Sí. www.noalapapelera.com.ar. No a la, sí, es fácil. Gente, sí, que entra, sí, gente que no entra. No a la papelera.com.ar. Sí, ponen el AR, que es el ¿cómo se llama eso? Que es de Argentina, ¿verdad? Sí. Sí. No a la papelera.com.ar, y ahí hacen algo. No sabemos qué es. Si observar cómo se va construyendo la papelera en Uruguay, o ponen no y juntan 10 millones de firmas que, con las que se van a limpiar el culo en algún momento. Bueno, y por favor, les pido un muy fuerte chinga para esas papeleras. Gracias, Chacalito. Un chiste. Bueno, llega de Drácula, este, Drácula de Denver. Ah, Drácula. Sí, un chiste de un mosquito, o zancudo, o moyote, como quieran llamarle. El mosquito estaba volando y se para en el brazo de Drácula. Queriéndolo morder, Drácula le apunta con el dedo y le dice: no, no, a papi no. Bueno. Estás, yo no sé si es la moda del interno 761 que ya está contagiando a la gente con los malos chistoretes, pero recuerden que él es el rey. Será muy difícil sacarle el trono, ¿eh? Ahí te ves, Drácula. Se ve que le ocurrió a él, por eso lo cuenta. Es probable. Claro, a modo de anécdota. ¿Y la papelera? la papelera ya está, entre al sitio ese. Ah, y fíjense, sí, pongan no, no, claro, a la papelera. No a la papelera, no queremos que haya una papelera porque la papelera y va a ser todo mal al río y se va a usted imagínese, uh-huh, el carnaval de Gualeguaychú con verdad, todo el río sucio, con podrido. Humo, todo el humo. Todo llegando, el humo yendo, no, no, no. No, es verdad, no a la, no papelera, la papelera. No a la, no la papelera. ¿Quién es humano los que quieren construir sí esa que papelera? Sí. Construyanlas en sus casas. Claro. Están ahí a la orilla del río. Julio Luis es de Necochea, Argentina. Y si un día tenés que el mundo se desintegre, yo, ¿sabes lo que hago? Bombardearía el Pentágono y le daría más a Rubí, esa mexicana de ojitos verdes que está tan turra como que tiene la mejor cola. Dice, chao, boludos, con onda, son lo mejor. Chao, boludo. En mi ciudad ya están imitando sus diálogos en una radio local, Estación K2. Dice, parece que nos imitan. Ah. Oh, yo soy el pirata. Bueno, Estación K2. A mi amigo el señor Lagartija. Somos de Estación K2. ¡Chinga a tu madre! Al momento de escribir este saludo, estoy a punto de comer empanadas con vino tinto. Elevo una copa por ustedes. Les quiere el Boloso de Mar del Plata. Ah, gracias, gracias. Boloso. ¿Qué será eso? ¿Será un merlot? ¿Será un cabernet sauvignon? Oh. ¿Será un vino de varietal? ¿Será un tanat? ¿Será un tanat? ¿O será esas mezclas que hace tú, Boloso, de sí, gaseosa sí, sí, con algunos puede espíritus? Ser, sí. Se ve tintón, ¿eh? Nah. Bien, Boloso, un abrazo para ti. Esto llegó para el programa 800, así que imaginen cómo estamos de retraso con todo eso. Se acerca una figura espectral, nah, rodeado por una de terror. Es el idiota del pueblo vestido de frac. ¡Ja! Fui a la fiesta, dice, pero ya no había nadie. Solo un montón de botellas vacías. Felicitaciones por sus 800 programas. Con respecto a Demian, mucho de él no puedo hablar. Ya cuando tenía 9 años le regalaron un disfraz de Batman y no se le ocurrió mejor idea que saltar desde un pilar de 2 metros creyéndose Superman. Y se hizo mierda contra el piso, dice. Bueno, claro, Batman no vuela. No, Batman no vuela. El que vuela es Superman. Sí, Superman, si era sí, el traje de Superman. Si pero a ti te regalan un traje de Superman, pero puedes volar, sí, sí, tiran de donde quieras. Sí, sí. Sí, es verdad, niño. Hola, hijos de Michael Jackson y Cher. ¿Cómo está? El interno 761. Ah, ¿qué tal, interno? Nos está adjudicando paternidades millonarias. Sí, que sí, está bueno. El interno. Dice, reportamos una vez más del Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. Les vengo a contar este chiste. Un matrimonio se acaba de acostar y la mujer le susurra al marido. ¿Te acuerdas, mi amor, qué felices éramos hace 6 años? ¿6 años? Pero si no nos conocíamos. Por eso, cariño, por eso. Claro, eran felices. Sí, ¿cuánto sí, de realidad sí, sí, hay en todo esto? No le veo la gracia, interno. Interno, ¿qué suerte tienes? No, porque hay miles de mensajes y has entrado. Sí, sí, el interno. Pero hace mucho que no lo leíamos. Ah, está bien. Entonces quedó así como pendiente. Grande, vos, interno. Bueno, eso sí estuvo bueno. Ok, bye. Bueno, hay muchos mensajes por aquí. Llega Carlos Vanagas de Mao, Turín, del City, Venezuela. Esto es algo estúpido. Ah, pero pues en ese instante les escribe porque estaba escuchando su programa que estaba de pinga y se cayó esta vaina. Ok, sí, se trancó. Bueno, me despido. Pues este mensaje que fue algo improvisado. De hecho, la información que está debajo era para otra persona, pero lo de abajo. Sí, lo de abajo dice, querida Marta, el día que estuvimos con esos tres marinos y tú le decías, no puedo seguir con esto. No, es muy fuerte, aparte fuerte, es privado, sí, sí, no pertenece a nosotros. Pero bueno, ¿qué más? Luego desvaría y saluda, este chiste pillito está perfecto y no sé qué. En principio, ¿quién es el que firma esto? Ah, el cráneo de Santa Fe que nos cuenta su historia, cómo le fue con la endoscopía. ¡Ah! Que le rompieron todo. No me diga. Sí, fue una cosa, pero bueno, estaremos con él en el día de mañana. No, estamos perdiendo contacto. No perder el mensaje del cráneo. Un abrazo para el cráneo ahí en Santa Fe, República Argentina. Ay, cabrón, veo un la tierra. Sí, ya sé, señor Lagartija, pero debo saludar aquí de Villahermosa, Tabasco, México, al amigo aquí de Lara Croft Company, a Raúl de Tarija, al Ela de Olavarría, de Adolfo Tucumeña de Solama, a Blot de Puno, Perú, a David sí de Caracas, sí, Venezuela, a Carlos, a todos los que están por aquí, Fernando de Tarija, mucha gente que ha llegado de Tarija, pero una cantidad realmente espectacular, también a Hombre Robot. Y a veo mundo la tierra. Robot. Señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un teléfono. Hola, ¿y quién es? Arengando a la gente. ¡Hala! Alentando a los pueblos. ¡Eso! Despertando a todos. ¡Arriba! ¡Ja! ¡Este es el llamado! Vamos, amigos, con el llamado que dice que todo lo que está dentro de tu cabeza es posible. Las posibilidades ahí estarán y inclusive hasta dentro de las cosas que son las últimas que se pierden están las esperanzas. Así que, damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde nos ven sus monitores, por lo por radio, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Relevo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ 93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio Set. Azul FM. En España, Radio Kit. Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Extremo FM. En Bolivia, Radio Luz de Fuentes. Y en Uruguay, FM Siglo 21. FM del Hum. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y acá 79 HF con el cura fiestero a caballo y desnudo. ¿Cuál es esa dama que se había dejado los cabellos largos? Sí, el Lady Godiva, pero él tiene el cabello corto, así que se le ve todo. Bueno, señor, tápate con esto. No, no, no, no, no, no. Señoras y señores, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estamos despidiendo, nos reencontramos en el día de mañana. Si alguien más poroso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Adolfo de Tucumán. Sé que sí, cabrón. Sí, feliz cumpleaños, güey, ¿eh? Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo El Caponi de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Puerto Man y piten cabrones desde LA, California. ¡Charlie Corky! Posada, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Joroto. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de Nandilia, nos veo pronto. La ciudad de Toluca, el deportista guerrero. Que yo la panoche, que el día de parte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces, adiós. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.